Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No. De sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro. Bueno, pues ese es un extracto de la película The Network. Y bueno, tenemos a un amigo con el que vamos a hablar en breve. Un amigo que me dice que ya está listo. Y el señor Rupert acaba de decirme que también está listo. Así que vamos. Vamos a dar paso al insigne. Buenas, Julio. Al único, al inimitable. Comercial Geek en movilidad. Esta vez por lo menos te asigna avisarme antes, menos mal. Sí, bueno, yo suelo avisarlo, va que aviso con poco tiempo, porque como tampoco tengo tanto tiempo, aquí pillo y aquí bueno, grabo. La última vez fue sin avisar, me llamaste y, ostras, qué raro que me estoy llamando. Ah, fue sin avisar. Pues, hay una mejoría, sí, sí. Ya hemos mejorado. Ya hemos mejorado algo. ¿Qué tal todo? Muy bien, aquí en directo y digo, mira, quería preguntarle también, como los dos últimos podcasts han sido súper conspiracionistas, que ya hay gente que me está diciendo, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te pasa? Yo sí lo he escuchado y he estado ahí al tanto. Digo, a ver, Loli, que ya es bastante fan de... Está bastante al corriente de las teorías. Ya se lo he comentado yo, pero todavía no lo ha podido escuchar. He tenido una semana un poco peculiar de trabajo y no ha podido estar al día, pero vaya, nada más que lo escuches te comentaremos su opinión. Genial. Bueno... Comercial Geek en movilidad, ¿por qué no grabas? Pues, ¿te puedes creer que ayer por la noche hice el intento de grabar y al final no hubo manera? Y llevo toda la semana diciendo esta tarde grabo, esta mañana, y al final una cosa por otra, una casa sin barrer, como se suele decir, estoy en ello. Bueno, y lo, si... Lo tengo en mente. Si tuvieras tiempo para grabar, ¿de qué hablarías? O sea, ¿qué temas tienes ahí en tu escritorio, encima de la mesa, para grabar? Tengo bastantes temas. Uno, voy a hacer uno especial del Xiaomiismo. ¿Ah, sí? ¡Qué bueno! Sí, sí. Ese va a ser uno que estoy preparando, que ya lo tengo todo prácticamente diseñado. De al igual que Apple, cuando coges algo de Apple, te apelizas, o como lo quieras llamar, y quieres comprar todo de Apple. Sí. Algo similar está pasando, pero con Xiaomi, para los que somos algo más pobres. Va creando tendencia, pero y se lo han merecido, ¿eh? La verdad que sí, yo ya... ¿Tú has sido xiaomizado? Casi, no creo que llegue al nivel del señor Bato, pero casi, vaya, me falta la rosera de Xiaomi y poquito más. Oye, yo cuando he visto el retrete de Xiaomi, lo primero que he hecho es decírselo a mi mujer, ¿eh? Digo, mira, yo quiero lo del chorrito en el culo, ¿eh? Tienen de todo, es increíble, tienen hasta... Vamos, el otro día estuve yo en Twitter, no sé con quién estaba hablando... Que tienen hasta unas roceras Xiaomi, tienen de todo. Tienen roceras, de todo, sí, tipo. Sí. Sí, son, como decía alguien, dicen, no son Apple, son más Samsung, porque igual que Samsung fabrica neveras, hornos, de todo, estos tíos te fabrican de todo. Yo tengo el trípode, el palo selfie, que es bastante más que un palo selfie, que se lo voy a Bato. Esperándolo estoy también, que lo comentaste en el hilo del Telegram. Es que es súper útil. Es súper útil, es. Está muy, muy bien y está bien de precio y... Y yo tengo el Xiaomi Mi Max. ¿Tú has tenido algún equipo Xiaomi? Yo sí, yo tengo... De hecho, ahora mismo estoy con el que estoy hablando, un Xiaomi. Ajá. Ahora, yo empecé... El primer Xiaomi que compré fue el Redmi Note 2 Pro, el de 5,5 pulgadas. Y ajá, he tenido la misma versión, tanto el 3 Pro como el 4 Pro, y ahora tengo el 4X, que es también, digamos, es una de las diferentes versiones del mismo teléfono. y está en camino otro nuevo teléfono que lo he comprado hace unos 10 días y creo que esta semana ya tiene que llegar. Ajá. Que es el que me lo recomendó todo, lo que ha hecho una review hace poco. Pasa como está, creo que se llama el MI5X, creo que es. Eso ya es un teléfono una gama muy no, pero me salió muy bien de precio. La verdad, pilló una oferta, o sea que Gearbest, estos tienen, toda la semana tienen ofertas especiales. Y hablando con Tolo de que no sabía qué comprar, que estaba ahí dudoso, me dijo que si era por tema de cámara, porque los Xiaomi quizás los que he estado probando hasta ahora son muy buenos, pero los desflaquea un poco todo en la cámara. Y este me dijo todo lo que tiene la doble cámara y que la cámara funciona genial, que el modo retrato, incluso tiene grabado hasta 4K, creo que es, viene con 4 GB de RAM, un pepino, vaya, y sale, a mí me costó 190 euros. Y es el Xiaomi MI5X, has dicho. MI5X, sí, un día estaba, lo vi y resulta que todo lo había subido a un vídeo suyo recientemente y le escribí si era tan bueno como... Y me dijo que sí, que lo había sorprendido, que tenía la calidad de un Xiaomi de los de 300 o 400 euros, pero con un precio muy reducido. Ahora hay mucha gente pendiente de ese y de otro que ha salido, que es el A1, que es prácticamente el mismo teléfono, pero ese viene de serie con Android One, con una especie de Android puro de estos como lo que hizo BQ. Sí. Y la verdad que está muy bien, viene con una ROM muy limpia y creo que también a este, si quieres este que he pedido yo, ya hay forma de meterle como si fuera una ROM de Android puro limpio, sin capa de nada, ni MIUI, ni nada. Uh-huh. Y hablan de la cámara, tiene la doble cámara trasera, graba en 4K, hace el modo retrato y dice que la calidad de foto y de vídeo es muy buena. Bueno, pues... Así que estoy esperándolo con ganas porque este con el que estoy usando ahora, que es el 4X, va a ser el próximo móvil de mi padre. Ajá. El pobrecito está ahí subsistiendo con un Huawei, creo que era el G520, no recuerdo bien, uno que le de estos que había cuando yo iba haciendo las ofertas estas de prepago. Sí. Y te podía llevar un teléfono por 80, 90 euros, fue uno de esos móviles que compré. Sí. Y la verdad que el pobrecito ya se le va quedando lento, le ha dado bastante la lata y le voy a dejar este, el Redmi Note 4X. Y me quedaré yo con el MI5S, creo que es MI5S o X, ya es que como vaya. Estoy viendo aquí el X, que es el que tiene la doble cámara esa que tengo la el que yo he comprado, MI5, además, por las características que tiene, es que es un móvil de 300 y pico euros. Uh-huh. Y estamos hablando que una de estas ofertas, bueno, y es fácil encontrarlo por en torno a 200 euros, o sea, que son unos precios y unas calidades que es que no te la oferta nadie, luego te pones a ver las novedades de la Keynote de Apple, que sí, que el iPhone X es precioso, que es una chulada y tal, pero es que vale, lo que vale el iPhone, es que es curioso, es que lo que vale el iPhone X es lo que me costó el coche de mi mujer hace 4 años. En fin, es para pensárselo. Se dice pronto, que sí, que es cierto y tal. Y sigue siendo un teléfono. Es que estamos hablando de un teléfono, que no es... Hemos pasado ya la barrera psicológica hasta los 600 euros que tanto nos martirizaba. ¿Verdad? Ya lo vemos normal, en los 600 euros algo hasta barato para mí. Yo estoy ahora viendo... Porque estaba mirando, antes de comprar este teléfono, si me compraba la gama alta, así que veía, y ya 500, 600 me parece barato, y llegamos a la barrera de los 900, que era algo ahí, sí. Ya hemos pasado los 1.000 euros tan tranquilos, y a este ritmo, no lo sé, nos vemos, como decía Rupert, con 1.500 euros de teléfono en poco tiempo. Y no es descabellado, cuando lo dijo Rupert, y creo que antes lo dijo Cabrera, que van a costar 1.500, no es ninguna tontería. Pero ¿qué le pueden poner para que haga eso ya? Es lo que a mí no me... No. Y ahora, por ejemplo, estaba mirando, yo ahora tenía la opción, tengo, económicamente puedo, de comprar un teléfono de un gama alta. Quizás lo que he hecho de menos de los Xiaomi que he estado probando y todos los últimos teléfonos que he tenido, es decir, que cuando vas a algún sitio y haces una foto, pues la foto tuya es la peor y quieres tener algo un poquito más, por decir, algo más bueno. Y te pones a mirar hoy día un Galaxy S8, un teléfono que tiene el S8 que no tenga el X, que es también todo pantalla, muy bonito y tal. Y un Galaxy S8 lo puedes conseguir por unos 500 euros tranquilamente, ¿eh? No es un teléfono que... Y el S7 hoy me ha mandado un mensaje a Amazon que está por 360, 300... Digo, bueno, pero el esto... S7 también es un pedazo de teléfono. La cámara del S7 es muy superior a la del iPhone 7 Plus, pero muy superior. Además que también, por ejemplo, los iPhone ahora con el rollo de que ha salido el 8 también, que es prácticamente un lavado de cara del 7. Sí. Estamos hablando que te encuentras los 7 también con un descuento considerable, los 7 Plus también, y tú, hostia, es que hay teléfonos en la horquilla esta, si meternos en gama china porque te dé miedo que si los OnePlus y demás, vaya que tal, o los Xiaomi de gama alta. Pero es que tienes teléfonos de Samsung, de LG, el G6 creo que estaba, el otro día lo vi a 400 y poco euros, el G5 lo puedes encontrar por 300 y algo. O sea, teléfonos que valían 700, 800 euros, que los tienes a la mitad de precio, y que son teléfonos muy buenos y con tampoco tienen mucha diferencia de lo que están anunciando nuevo de 1.000 euros. Sí. Ayer, el viernes estuve yo en el trabajo. Uno de los chavales que trabajan allí conmigo vino a la tienda, uno de los montadores, que acababa de recoger el lote 8 aquí en la tienda Samsung de Málaga. ¿Ya? Si todavía no está a la venta. Sí, pues ya lo tienen allí. Vaya, no sé yo por qué lo tienen reservado, no sé qué. Si el 23 o el septiembre, el 24, 23. Pues yo, si no era ese, era, a mí me dijo era el lote 8, ya no sé, yo tenía hasta una pimentita. Otra cosa que en las tiendas luego harán lo que quieran. Si lo tenía reservado, a mí me dijo que lo tenía reservado y que le haya costado 1,000 pavos y que le hayan regalado una funda Samsung y una especie de dock para meter el cacharrito y usarlo como si fuera una especie de portátil y demás. Y que la habían entrado aquí en una tienda que hay en Málaga, que es de tema de móvil y demás. Me tenía reservado hacía meses. Hombre, yo no lo estuve trasteando, lo vi por fuera, en color oro, vamos, que yo sepa es lo que yo vi. Ya no sé yo si es que me han timado, pero vaya. A mí el Note 8 me parece más pepino que el iPhone 8. Pero creo que ya está, porque Cabrera también lo tenía, ¿no? No, creo que estaba, lo que comenté en el podcast, que estaba hablando con los del Corte Inglés, que estaba hablando de la financiación y demás. Yo creo que desde este fin de semana ya está disponible el móvil, o por lo menos eso entendí yo, o en estos días atrás ya, por lo menos vaya, a mí lo que me dijeron es que, no, vamos, yo lo estuve viendo la caja y demás, y solamente lo pude ver por fuera, y me dijo, no, tío, estaban ahí como locos por salir corriendo del trabajo para verlo. Sí. Y ya me deja un poco la duda, ya de todas formas el lunes te lo consultaré según, yo cuando lo vea. Según la página de Samsung, claro, que otra cosa es como tú dices, que en las tiendas lo suelten antes. Disponible a partir del 28 de septiembre. Que quedan 11 días. Es que mucha diferencia. Ahora tiene Dual SIM, el Note 8. Hay una versión Dual SIM que vale lo mismo. La versión Dual SIM solo la vende Samsung. Pues no es por nada, pero los que tenemos Dual SIM y sabemos lo útil que es. Lo de la Dual SIM lo sé porque tengo un antiguo compañero mío de cuando estaba yo de comercial que me llamó. Que ese sí que me lo dijo, que lo había reservado en una tienda oficial de esta de Samsung, porque era el único sitio donde te lo daban Dual SIM, que si lo comprabas en el Corte Inglés y demás eran versiones normales. Wow, pues. Pues me he dejado yo, a ver si es que era. Vamos, yo entendí el Note 8 y lo estuve viendo ahí por fuera, en color dorado, venía lo del palito y demás, ya no sé yo. A mí también, a ver, que no me extraña que alguna tienda... Además que vino, era el viernes por la tarde, venía, soltó las cosas de lo típico de la ruta y demás, y corriendo se iba a montar el móvil que lo acababa de recoger. Lo que yo no sé si lo han traído antes, o se ha adelantado, o si ha sido en una tienda de estas que lo han traído de extranjero, vete tú a saber. Pero vaya, mucho dinero. Estamos hablando de teléfono, 1,000 euros, un teléfono... Pago, sí. Hay que pensarse, la verdad. Hombre, lo suyo sería el Note 8 esperar 6 mesecitos... Seis meses, nada más. Tú sabes que Samsung, donde innova realmente la gama Note. Es algo que, sí, aunque la gente se fija mucho de la gama Galaxy, los Note son, digamos, donde ahí hay un salto cualitativo. Para mí me llama mucho la atención la cámara, porque la del S7 me pareció, tanto la frontal como la de trasera, muy superior a la del iPhone. El tema de la realidad virtual, las gafitas yo las probé y me mola mucho. Me mola mucho. La realidad virtual todavía hay... Le queda, pero... Pero mola, ¿eh? La realidad virtual, yo estuve probando hace unos días en casa de unos amigos la de la PlayStation, que vale 4% de la cita. ¿Pusiste algo en internet? ¿O? Sí, no, subí un vídeo, pero de manera privada al grupo. Ah, vale, sí, eso es lo que vi. Ahí probando la gafita. Un juego de miedo o algo así. Sí, la verdad que está divertido, pero ya te digo, cuando tú, lo que es la inversión es muy grande, si tú te pones a ver la inversión que tienes, brutal. Pero lo que es, digamos, el tema de la calidad gráfica, así se nota. Es como si estuviera jugando básicamente a una especie de, ¿cómo te diría yo? Como si fuera un juego de una generación anterior. Si ahora estamos jugando a juegos de PlayStation 4, pues como si fuera una calidad visual una generación atrás, digamos, por así decirlo. Cuando ya te pones a centrarte, claro, es tan inmersivo todo que tú tienes tanto detalle que no te fijas bien. Pero yo que me iba fijando, cuando te ves los brazos del que te ataca, lo que sea, ves que son ahí unos píxeles mal hechos, mal puestos, y no sé yo. Claro, con una cámara tan una pantalla tan pequeña, tan cerca de los ojos, sí, complicado. Es complicado, la verdad, pero bueno, me imagino que eso será el futuro. Aquí, no sé si en Madrid hay, aquí en Málaga, hay un centro comercial que tiene una tienda de realidad virtual, que lo que hace es que tú entras y es como si fuera una máquina tragapesa moderna, pero que tú pagas tus 3 euros, 4 euros y te eligen la atracción, y es un ordenador con unas Oculus Rift, estas de... Creo que son las Oculus, no sé si son las Oculus Rift o la HTC Vive, una de las, digamos, de las nuevas que hay de estas gafas que son para jugar en el ordenador, que se necesita un ordenador bastante pepino. y tú pagas tus 3 euritos o 4 euros, no sé lo que vale, y puedes probar el juego que quieras. Tienes que, es como un ordenador, dices, pues todos estos juegos son disponibles. Y ahora que está siempre lleno, los fines de semana va bastante gente allí, como el que echaba una partida antiguamente en un recreativo para echar una partida normal, pero para verlo con las gafas de realidad virtual. Bueno, no está mal. No está mal, habrá que probarlo. Bueno, el tema, lo que quiero decir es que Samsung se lo curra. Es decir, te saca el dock de, para convertirlo en un PC, te saca las gafas de realidad virtual, ya te están dando algo. Sí, no, algo te están dando. De todas formas, bueno, ahora está Apple, estuvo ahí haciendo una especie de, como quiere jugar, por así decirlo, con, ¿cómo se llama? Con el tema de la realidad aumentada, ¿no? Lo que está viendo, sí, y lo que hay ahora, algo por ahí. Todavía tiene, saldrá, pero todavía está muy recién sacadito y con aplicaciones previas. A ver qué saca. Por aquí estoy, ahora que me estoy llenando de nada, estoy mirando aquí en YouTube, ya sí hay mucha gente con un unboxing del teléfono de estos días. O sea, que a lo mejor alguna tienda o algún sitio ya lo está liberando. Ya lo están sacando, ya la gente está con, sí, con las ansias. 6 mesecitos. ¿Cuánto? El lunes te mando yo la foto de, si es el correcto, que no me he equivocado, te mando yo la foto, que lo tendré ahí en el, que es una pesadez, porque son unos chicos que están todo el día subiendo y bajándose de un camión. Y ya se han cargado más de varios terminales por eso. Y se compra un Note 8 que es el más grande que hay. O sea, yo no sé si yo, eso no augura un buen futuro. Sí. ¿Cuánto va a bajar? ¿Cuánto crees que va a bajar el Note 8 en 6 meses? Pues ¿cuánto crees que podría bajar? No sé si la mitad, pero 300, 400 euros seguro. Tú piensas que ahora estarán en el tirón. Además, van a tener la gran suerte de que el Note de los iPhone X los van a retrasar. Y sí, claro, al no salir hasta noviembre tienen ahí un mes y medio, que para el indeciso o el que tiene el dinero y se lo quiere gastar, porque hay gente que si no se lo compra no es feliz, va a tener ahí un margen para vender unidades. Si voy a salir a la par que el Note X, habrá algunos, sí, que dirán, bueno, ya por 100 euros más me llevo el Note X, total. Sí. Pero teniendo ese margen ahí, la verdad que, además, no creo que Samsung sean de esos teléfonos que estén mucho tiempo al máximo de venta. Estarán un par de meses bien, irán bajando poco a poco. De hecho, ya te digo, un Galaxy S8 lo puedes conseguir por Amazon y por tiendas que están medio fiables por 500, 500 y pico euros, ¿eh? Que no te estoy hablando de un teléfono, fíjate, que cuánto valía, 900, sí, 800, no sé exactamente. Sí, más tirando a 900, diría y yo. Y los S8 Plus lo he estado viendo yo, pero en tiendas, ¿eh? Vendedores de Amazon y tiendas más o menos de estas tipo, las que hay como las que usan todo lo de Yafón y demás, en 600 y pico euros. O sea, estamos hablando de teléfonos que valían 1000 euros, 900 y pico euros, y que han pasado, ¿cuánto hace que salió el Samsung? Sí, 3 meses. Sí, claro, antes de verano. Y ya pasó el verano y ya los tienes por... Vamos, de hecho yo he estado dudando seriamente en pillarme el S8, porque he estado viéndolo en varias tiendas en es torno que... a los 500 euros y dije, hostia... Lo estoy viendo, no 500... No es una inversión muy grande... 587 euros, nuevecito, Amazon, sin buscar, sin ponerme a rebuscar. Pues eso es Amazon, si te metes encima ya por los mercados negros, te, sí, encuentras ya cosas bastante curiosas. Claro, los caprichosos estarán ya mal vendiéndolos, como me ha pasado a mí en más de una ocasión. No, lo que pasa es que yo no vendía el 7 Plus, ¿eh? El 7 Plus sigue funcionando estupendamente, y comparado con el 8 no va a tener apenas diferencia. No. Y salvo que te quiera dar el capricho del X, que ya cada cual, yo creo que con el 7 Plus aguantarías un año más perfectamente. Ah, bueno, sí, no. O sea, siendo realista, no, tú aguanto y ni me entero. ¿No? Me llama mucho el Note, ¿eh? Y me llama mucho la atención de esperar un poquito tú y. Tú te hiciste famoso por el Note, todos te conocimos por el sí, Note. Sí, es verdad. Es verdad. Yo sí, te conocí por el. Creo que era el Note 2. El Note 2. Yo es que los he tenido casi todos. Buscando en YouTube información de un Note 2 porque me lo acababa y me lo iba a comprar. Estaba ahí mirándolo y vi con un señor con barbas ahí haciendo vídeos raros. ¡Hola, soy con barbas! Y ya fue cuando descubrí el podcast y ya me enganché toda la historia. Pero yo conocí el todo por el Note 2. Sí. Para que veas. Eso no tienes que comprarlo. Si no, no pides un esperamos, un iPad, vamos. Te damos unos cuantos euros y lo compras ahí. Porque no cuenta. Pasamos la hucha. Vamos a esperar unos días que esto va a bajar rápido. Va a bajar rápido en, sí, en noviembre. De ya empieza a notar. No. Sí. A mí, cuando me dijo, yo el primero que me llamó diciendo que se lo compraba es un amigo, el que te comentaba, era el antiguo compañero mío con el que yo, cuando íbamos a Madrid allí a la feria, siempre dormía en el hotel y demás. Sí. Y entonces, siempre tenemos, más o menos somos un poquito mayor que yo, pero él sigue trabajando, llevaba ya, bueno, le va muy bien, por así decirlo, demasiado bien. Y entonces me comentó eso, la mujer es una fanática de los Notes. ha tenido todos los notes, le encanta. Además, ella por su trabajo también toma muchas notas y demás, y le gusta mucho el tema del lápiz. Y lo decía, dice, vamos, lo tengo reservado. Y él creo que lo reservó, lo pasa que estuvo muy liado por el tema del DualSync, que al parecer que los DualSync, que vale igual, que es lo que no tiene sentido, sí, solamente vale lo puedes, te lo vende Samsung. No, si vas al Corte Inglés algún lado no te lo vende. Sí. Sí. Entonces creo que él vive en Orense, creo que es, y tuvo que ir hasta Vigo, a La Coruña, que es la única tienda Samsung que hay por la zona, reservarlo allí, y por reservarlo de manera anticipada, a los 1.009 euros exactos, no hay ningún descuento, le daban también lo que era el dock, que es que para colocarlo y usarlo en la tele, y en la funda, que es lo que estaban regalando. Curioso. Pues señor Comercial Geek, ha sido un placer charlar contigo, que nunca coincidimos. Vamos a intentar practicar un poquito más. Sí, a ver si pillas a Cabrera. Yo el otro día estuve hablando con él, que está ahí, y he dicho que a ver si, aunque sea a las 4 de la mañana, me voy a levantar un sábado para grabar alguna cosilla con él, que el otro día estuvo grabando con un podcast bastante interesante, y él siempre tiene cositas que aportar. Sí, sí. Pues amigo Abel, un placer tenerte por aquí. Un abrazo. En Vidas en Red, un fuerte abrazo y seguimos hablando. Y hablaremos cuando te llegue ese Xiaomi, que tengo mucho interés en conocer tu opinión. Pues lo compré el día 8, estamos a día 17, y desde ya, a veces depende, hay veces que te tarda 10, 15 días, depende por qué zona del mundo haya venido. Uh-huh. Si ha venido por una parte de Europa o por otra, y yo creo que esta semana tiene que estar aquí, ya me aparece como admitido en correo, es decir, que ya correo, porque cuando tú compras algo a China te viene como, digamos, el número de registro, pero hasta que no entra al país no lo saben dónde está, digamos que ellos lo registran a un número, y hasta que no entra en el país, entonces no sé, si está ya como admitido, quiere decir que en un par de días se pondrá en entrega, o sea que yo creo que el lunes, martes, debería de tenerlo por aquí y ya probarlo. Uh-huh. Ya te contaré qué tal, a ver si es tan bueno como me cuentan. Lo he comprado totalmente así, es decir, no sabía ni que existía ese teléfono, ya sabes que Xiaomi te lanza modelos cada semana. Sí. Y la casualidad que oí a varios hablar de él, luego Tolo también me comentó, vi el vídeo de Tolo, me gustó, y dije, hostia, pues tampoco en un desembolso muy grande, mi padre le hacía falta un teléfono, y ya aproveché y me dijo, pues ya está, le dejo el mío y me pruebo este. Uh-huh. Y si veo que va bien, pues ni me olvido de las gamantas, y me quedaría un tiempo con él hasta ver qué pasa con lo que vaya saliendo, si hay oferta, ¿no? Hay material ahí, Xiaomi. Pues yo creo que ahora es la época ideal para jugar a una generación anterior. Sí. Siempre lo hemos dicho, pero creo que todavía es más, porque cada vez son más potentes, cada vez tienen más prestaciones, vienen más completos y bajan más rápido. Sí. Y creo que es lo mejor que se puede hacer hoy día. Así es. Pues un abrazo, Abel, y un abrazo, hasta y un saludo a todos. Muy pronto. Hasta luego, hasta adiós, luego. Chicos. Adiós. El amigo Abel, dando comentarios y experiencias realmente útiles de alguien que sabe lo que es la telefonía móvil, que vive la telefonía móvil y que tiene ya unos cuantos kilómetros en estos asuntos. Pues hasta aquí el directo de hoy, amigos. Podían estar más amigos, el Rupert está por ahí, pero no podemos seguir, pero seguiremos en Vidas en Red. Gracias a todos, JJ, el señor Ponce, el señor Gustavo y todos los que estáis aquí en el directo, Iñaki también, señor Migueles, Beyond. Un placer teneros. Hasta pronto.